ánimo con las palmas arriba. Gracias por tanta buena onda, gracias por el aguante. A todos los pibes, loco, a las pibas. A ver si se acuerdan de este clásico de clásicos. Que dice: muchacha enamorada, y triste te has quedado sola. Si tuvo que marchar, el no lo puedes olvidar. Y te sientes sola, sola. Y sola de amor. Una vez más, muchacha enamorada, y triste te has quedado sola. Tengo que marchar en un lujo, puedes olvidar y te sientes sola, sola y sola de amor. Vamos a ver. ¿Quién la ha marcado en tu vida? Pocos días viviste con él. Es vida que esconde tu alma, porque a nadie le puedes contar. El secreto que guarda la luna, que ya eres mi. Seguimos los cumbieros, ¿dónde están que no los veo? Las palmas, los cumbieros.